A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra... Eduardo Victoria Baeza, buen día, ¿cómo estás? Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Acá nomás, mira. Atendé, ya listos. Estate mirando para arriba cada tanto que pues, va a pasar Ángeles por arriba tuyo en un avión, ¿eh? En cualquier momento. Oh, va para Canadá, me imagino, wow. Sí. Bien, bien. Seguro está emocionada por el nuevo primer ministro. Sí, seguro, va a llegar. Ya estuvo mandando información y todo. Va con la esperanza de conseguir un cargo en la parte de prensa ahí. Seguro. Bien, bien, bien por Ángeles. Ojalá la pase bonita. Es bonito, de vacaciones es bonito Canadá. Bien. De vacaciones es bonito. Bueno, Eduardo, comenzamos con los principales temas que están ahí en México sobre la mesa y continúa este tema del agua, ¿no? Que lo mencionábamos la semana pasada contigo. Esta postura del gobierno de Trump de exigirle a México que entregue parte del agua en base a un viejo acuerdo, ¿no? Sí, pues quería comentarles brevemente para que vean cómo funciona el gobierno actual de México. Comentar el contexto. Hace unos días el gobierno de los Estados Unidos amenazó a México con que cumpla la parte de un acuerdo que es de 1944, un acuerdo binacional de aguas. Compartimos una frontera muy grande, 3.000 kilómetros más o menos de frontera, y básicamente es una frontera marcada por el río Bravo y otros ríos más que se cruzan. Entonces hay un acuerdo de 1944, pero es en base a acuerdos que se habían hecho antes, 100 años atrás. Y como yo les comentaba en esa ocasión, casi todos estos acuerdos, si no es que la mayoría de estos acuerdos, han sido pues con la pistola en la cabeza, ha sido a través de la imposición política, económica de los Estados Unidos. Bueno, Trump hace unos días amenazó a México con que debería cumplir con la entrega de agua inmediatamente, de lo contrario voy a poner aranceles. México no ha cumplido con la entrega del agua porque pues hay sequía debido a que se ha abusado de las presas y se ha abusado por parte de grandes corporaciones y sobre todo grandes extensiones de empresas agrícolas que están en los Estados Unidos y en México, son de las mismas compañías. Han abusado y básicamente han hecho que falte el agua. No es que sea por el cambio climático ni ninguna de estas cosas. Básicamente lo que hemos encontrado en la parte de la frontera de México y en la parte de los Estados Unidos es que esta falta de agua es por la explotación inmensa, brutal, descomunal que han hecho estas corporaciones, tanto agrícolas como industriales, del agua. México no ha podido cumplir con su parte porque por esta sobreexplotación. El gobierno de los Estados Unidos amenaza a México, como les digo, con poner aranceles, el gobierno de Trump, si no cumple inmediatamente con estos acuerdos y le entrega inmediatamente millones y millones de litros de esta agua, de diferentes embalses con aguas internacionales que están en el lado mexicano. La postura mediática del gobierno de México es: no somos piñata de nadie. Nadie va a pasar por encima de nuestra soberanía. Por el bien de todos, primero los pobres, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, toda esa retórica. La presidenta de la República en sus viajes por el país, por el interior del país, dice de manera firme que México se respeta, que los mexicanos somos mucha pieza y por eso Donald Trump recula ante nosotros. En fin, maneja una serie de una retórica de un nacionalismo de pocín, de opereta, pero los hechos reales es que pues ayer en la tarde el gobierno, en un escueto comunicado que no fue muy difundido, por lo tanto la mayoría de la población se va a quedar solamente con las palabras de la presidenta, que no somos piñata de nadie y que Trump recula ante los mexicanos, pero la realidad de este comunicado es que México va a entregar inmediatamente no sé cuántos millones de litros, o no sé cómo lo miden, cúbicos, de agua a los Estados Unidos inmediatamente. Es decir, bastó solamente la presión verbal de la posibilidad de aranceles a ciertas corporaciones mexicanas para que el gobierno de la presidenta de la República, después de unas 2 o 3 semanas de una intensa cortina de humo mediática, blindarse mediáticamente, bueno, bastaron las palabras de Trump para que le entreguemos el agua inmediatamente. Lo único que la presidenta hizo, digamos, compró tiempo, fue para poder, el presidente y su gobierno, ¿no? Fue para poder vender una imagen a sus electores, a la población, que no corresponde con la realidad. Eso queda clarísimo. Fueron 2 o 3 semanas en donde se habló intensamente acerca de que México no se iba a doblar, de que Estados Unidos estaba reculando, de que teníamos mucha firmeza, de que la presidenta es respetada, bla, bla, bla, bla. Y pues en un escueto comunicado resulta que se les va a cumplir, a pesar de que eso genere problemas de desabasto de agua en la parte norte del país. Se tiene que cumplir con el acuerdo, de lo contrario se nos vienen los aranceles. Entonces, quería iniciar con esta nota para que, porque yo sé que por allá es muy popular la presidenta de México entre el sector muy progresista o algunos despistados que se creen estas campañas precisamente, pero la realidad, los hechos duros son estos, ¿no? Hubo 2 o 3 semanas, dos semanas más o menos de campaña intensa de cortina de humo por parte del gobierno de México, pero la realidad es que hoy le estamos entregando a los Estados Unidos toda el agua que le debemos, y se la debemos porque sus corporaciones están sobreexplotando los mantos acuíferos mexicanos, y ahora le tenemos que dar esa agua, y lo que se nos va a venir inevitablemente en el norte del país, en estas regiones, pues es una sequía mayor y una falta de agua mayor para la población, porque sin duda estos embalses que tenían estas reservas servían bastante para poder suplir la demanda, ¿no?, de abasto de agua en ciertas regiones muy grandes del norte del país a la población, y pues ya no van a estar porque se tiene que cumplir con este acuerdo puntualmente, porque pues así lo exigió el emperador Donald Trump, y a pesar de estas cortinas de humo, como lo repito y le reitero, pues la realidad objetiva es que vamos a cumplir, estamos cumpliendo ya a partir de hoy con ese acuerdo. Va a faltar el agua en la zona norte del país, eso sin ninguna duda, y va a subir el precio también del agua, por lo menos en la zona norte del país, para cumplirle a los granjeros tejanos y a las corporaciones en la región norte de México. ¿Cómo la ven? Bien, Eduardo, en otros temas, si no queda ningún elemento sobre esto, en estas horas se está hablando de una noticia, incluso que ha sido replicada, te contamos acá en los principales portales de nuestro país también, sobre campañas, si se quiere, de desinformación intencional por parte de una televisora muy importante ahí de México, Televisa, que apunta a algunos empresarios, a algunos actores políticos muy conocidos. ¿Cómo se está? ¿Cuál es, digamos, concretamente la visión que tenés vos sobre esta información? Estos documentos los filtró, al parecer, según el portal de Aristegui Noticias, de Carmen Aristegui, una periodista muy renombrada en México. Esto lo filtra, toda esta información la filtra un ex empleado de una de estas empresas, que parece que quedó mal con ellos y se hizo de todos estos archivos digitales y ahora los está filtrando. Son millones de documentos, porque fueron muchos años en los que se orquestaron este tipo de campañas de desprestigio. Ya sabemos que así funciona, lo sabemos, lo vemos, cualquiera que prenda la televisión o vea las redes sociales, se puede dar cuenta, ¿no?, que hay una campaña en contra de tal o cual candidato o de tal o cual funcionario, de tal o cual empresario, de tal o cual líder sindical o líder social, o una campaña en contra de una agrupación, de una organización. Eso se puede ver. Lo que nos queda ya claro con esta filtración es el modus operandi, ¿no? Sabemos que cometen el delito, lo vemos, pero no entendíamos bien cómo era el modus operandi. Ahora ya entendemos el modus operandi porque nos deja claro esta filtración. Televisa es una empresa de multimedios, la más grande probablemente de América Latina y una de las más grandes del mundo. Propiedad de grupos empresariales, pero la cabeza más visible es Emilio Azcárraga Llano, heredó de su padre y su padre de su abuelo. Esta empresa contrata una empresa especializada en campañas digitales, y esa empresa especializada en campañas digitales a su vez tiene un grupo dentro de esa empresa que se encarga en hacer campañas de desprestigio en televisión y en redes sociales. Entonces eso nos deja claro, ¿no?, cómo se protegen legalmente. Entonces Televisa contrata o crea o subcontrata una empresa que a su vez tiene un grupo especializado, esa es su especialización, en campañas negras, como le llaman, en campañas de desprestigio, en campañas, en donde se va a acabar con la reputación de cualquiera. Y eso está a la venta. O sea, quien tenga el dinero puede contratar. Fíjense qué grave, ¿no? Quien tenga el dinero, pues cobran muchísimo, cobran millones de dólares, ¿verdad? Puede contratar a esta empresa para que esta empresa a su vez te diseñe una campaña de desprestigio o una campaña que apuntale a un candidato o a un empresario que genere una tendencia positiva. O, por el contrario, que destruya, despedace una reputación. Lo hacen inventando, creando. Por ejemplo, se filtró a una gobernadora que le han dado muchísimo palo, de Campeche, en el sur sureste de México. Bueno, pues fue una campaña en donde inventaron chats de WhatsApp, inventaron audios que no existen, por supuesto, los crearon digitalmente con el mismo tono de voz, crearon líneas de tiempo en donde decían, mira, este es un audio y esto es lo que sucedió, inventaron encabezados en supuestos periódicos que solamente sirven como, o medios sobre todo digitales, que solamente sirven para eso, para filtrar notas falsas y después poder justificar, en tal medio apareció esta nota y después, así es como crean su línea de tiempo, ¿no? En tal medio apareció esta nota y después están estos audios y después se filtraron estos chats de WhatsApp. Nada de eso es cierto. Y después tenemos estas fotografías y tenemos... Nada de eso es cierto. Todo eso se crea con inteligencia artificial. Como les digo, para destruir reputaciones o para apuntalar candidatos, empresarios o reputaciones. Es gravísimo esto, es gravísimo. Lo podemos ver, lo podemos palpar, percibir cuando prendemos la televisión o estamos viendo las redes sociales, los memes, los grupos, ¿cómo se llama? Bueno, antes era Twitter, ahora es X. En fin, toda la en redes sociales, en cualquier plataforma, podemos darnos cuenta cuando hay ciertas campañas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, porque a veces pues no la comemos. Y sí se crea una tendencia, se genera una tendencia. Esto es gravísimo. No sé hasta dónde va a llegar, porque pues hasta donde sabemos, Televisa tiene una concesión pública, ¿cierto? O sea, a Televisa se le da una concesión pública para que desarrolle su negocio, pero pues esto es una ilegalidad. Si la concesión pública que se le da a esta empresa es para cometer delitos, pues hasta donde yo tengo entendido el marco legal mexicano, le permitiría al Estado quitarle la empresa, como le han quitado, por ejemplo, muchas empresas a narcotraficantes, ¿no? Porque se descubrió que estaban cometiendo delitos con ellas. Hay extinción de dominio. Entonces, se va a poner bueno este novelón, este culebrón, como dicen los españoles, se va a poner bastante bueno, porque nos están filtrando el modus operandi y nos están ya dando algunos nombres de algunos candidatos y de algunos empresarios a los que les dieron mucho palo y otros a los que apuntalaron. Así es como se crean este tipo de reputaciones, así es como se crearon los Milei, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O en el Uruguay, algunos otros candidatos que andan por ahí o que incluso ya ganaron. Así es como se crean este tipo de reputaciones o se destruyen ese tipo de reputaciones con mentiras y después, bueno, tenemos votaciones que no nos favorecen porque nos calumniaron hasta la náusea y bueno, lograron generar una tendencia y manipular de una manera brutal y masiva a la población con estas campañas. Pero lo que pudimos ver ahora con estas filtraciones de Televisa, pues es claramente el modus operandi, ¿no? La empresa contrata una empresa especializada en este tipo de campañas y esa empresa a su vez tiene un grupo que se dedica ya sea a campañas de apuntalamiento o a campañas de desprestigio. Y en las campañas de desprestigio utilizan todo. También utilizan, por ejemplo, un montón de influencers o youtuberos a los que también patrocinan, promocionan para generar y crear tendencia. Entonces, muy, muy complicado. Lo vemos, lo podemos percibir, pero ahora ya vemos el esqueleto, ¿no? ¿Cómo es que opera? Y la pregunta sería, bueno, pues Televisa va a seguir manteniendo su concesión a pesar de que la utiliza para cometer delitos. Ahí se queda en el aire la pregunta, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, los intereses de las grandes empresas pasan por encima a veces de esas cuestiones más éticas, digamos, del desarrollo de la profesión. Eduardo, también nos proponés hablar sobre esta cuestión de los datos biométricos, concretamente se está aprobando, ¿no?, una ley que tiene que ver con la utilización de estos datos en una llave para distintos trámites. Sí, en México ha sido muy controvertido todo esto. Ya tienen años desde que nos querían poner cédula con datos biométricos. Eso ya hace muchos años. Siempre fue siempre ha sido un problema. Y ha sido un problema. Y precisamente muchos de los que hoy lo aprobaron en Morena, en su momento cuando estaban en el PRD, o incluso antes cuando eran de algunos partidos socialistas o etcétera, etcétera, se oponían vehementemente. Y en esa época tenían razón y hoy los que se oponen tienen razón. ¿Por qué? En México no hay ninguna confianza y ninguna seguridad en el gobierno, en que la información que uno le da al gobierno no va a terminar en manos de grupos criminales o de grupos empresariales. No hay ninguna certeza, ninguna. Ya nos pasó con el Instituto, lo que antes el Instituto Nacional Electoral, el IFE, el Instituto Federal Electoral, toda la información del IFE, toda la información que tenía el IFE, todos los datos que tenía el Instituto Electoral en México, terminaron en manos de agencias policíacas en los Estados Unidos. Comprobado, eso pasó. Y por eso tuvieron que cambiarle a INE y tuvieron que hacer toda una reforma. Siempre que el Estado mexicano ha manejado información confidencial de sus ciudadanos, termina en manos o de autoridades estadounidenses o de autoridades mexicanas que están ligadas a grupos de criminales o directamente en manos de la delincuencia organizada. Yo me acuerdo hace unos años en el gobierno de Zedillo, estaban haciendo un registro vehicular, el RENAVE creo que se llamaba, y nada, era lo mejor que nos podía pasar, era tener un registro vehicular con absolutamente toda la información. Nos decían eso hace años, y se formó el famoso RENAVE, creo que así se llamaba, y resulta que los que estaban encargados de ello eran algunos, la empresa privada que estaba encargada de eso era una empresa ligada a torturadores argentinos, esto es hace años, que a su vez se dedicaban al negocio del robo de autos en América Latina para después llevarlos y trasladarlos al Paraguay. Era la mafia internacional, ¿no? En vivo y a todo color. Bueno, pues a ellos se les dio ese registro. Y fue un escándalo en esa época. Después vino lo del IFE, pero fue un escándalo. Entonces, en México no nos gusta, por experiencia, que el gobierno tenga más datos o más información de la que debe tener de los ciudadanos. Es grave y termina mal. Y más en este momento que, Hay un sector muy grande de criminales, de delincuencia organizada, incrustado en el gobierno, básicamente desde que Morena les abrió la puerta hacia lo grande, están ahí metidos, están allí incrustados. Todos los días estamos viendo, por ejemplo, cómo caen, hace poquito en el Estado de México, ¿no? Alcaldes, regidores, autoridades locales y regionales, que serían las encargadas, por ejemplo, de tener esta información, cómo caen abatidos por las balas de otros delincuentes o caen en operativos antinarcóticos, siendo que pues ellos eran grandes criminales, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, ¿no? Entonces, y así muchos ejemplos por todo el país, ¿no? Zacatecas, Michoacán, en donde la delincuencia pues es dueña de grandes sectores del gobierno. Entonces, no nos gusta, no está bien. Sin embargo, en este momento, bueno, Morena, que durante años, como les digo, se opuso cuando era PRD o antes algunos de ellos, pues ahora lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Si pasa, va a ser muy grave, porque básicamente va a dejar todos los datos, no solamente la huella, no solamente la dirección, sino todos los datos biométricos, ¿no?, que ahora existen, el ojo, en fin, el tipo de rostro, en fin, muchos de estos datos que sin ninguna duda, en unos años, si es que pasa, vamos a enterar que cayeron en manos de este tipo de criminales. Así que muy grave lo que puede suceder si es que se le entrega más información de la que es necesaria a este tipo de autoridades, que, como les digo, en México tenemos ya la triste experiencia que la información privada de los ciudadanos, la información confidencial de los ciudadanos, termina en manos de grupos de delincuentes. Así que muy grave lo que acaba de aprobar Morena, que, como les digo, en su momento, cuando ellos eran del PRD, la mayoría de ellos no se lo pasaban a ningún partido político como el PRI o el PAN, y tenían razón. Así que no veo por qué, si tenían razón antes, ahora ya no la tengan. ¿Cómo la ven? Y desde la oposición también se han manifestado muy preocupados por esto, ¿no? Algunos sectores de la derecha. Sí, se han manifestado, pues oportunistamente, pues en su momento ellos querían pasarlo, oportunistamente se han manifestado, porque bueno, como les digo, no le gusta al pueblo de México, porque tenemos la experiencia, ya lo hemos vivido, no gusta. Entonces, ahorita la oposición sí, de manera oportunista. Claro. Está en contra, pero bueno, tienen razón. La razón está en el sentido de no darle más información de la que le debes dar a las autoridades, porque las autoridades no la van a manejar confidencialmente, la van a manejar en función de sus intereses de clase, y en este caso, pues los delincuentes, los criminales, tienen grandes sectores. Imagínate tener estos policías que son policías de medio tiempo y criminales de tiempo completo, ¿no? Que tengan absolutamente toda la información tuya. Ya nos pasó con el famoso Renave, que quedó en manos de gente que robaba autos. O nos pasó con lo del Instituto del Coral. ¿Sabes también cuándo nos pasó? Estoy recordando hace unos años, cuando toda la información de las matrículas consulares de los Estados Unidos, que se le decía a los paisanos en Estados Unidos, regístrense, saquen su matrícula consular, es muy importante, y tenías que sacar la matrícula consular cuando eras mexicano en los Estados Unidos para poder abrir, sin documentos, para poder abrir una cuenta, ¿no?, bancaria. Entonces, pues todo el mundo ahí terminamos sacando la matrícula consular, ¿y qué pasó? Terminó en manos de las autoridades estadounidenses la matrícula consular, la información. O sea, en este momento, seguramente muchísimas de las deportaciones que está haciendo Donald Trump en este momento son en base a información confidencial que estaba en la matrícula consular. Eso pasó. Entonces, es muy peligroso cuando le das más información de la que tienes que darle a este tipo de entre comillas, autoridades. Y esto sería obligatorio, ¿no? No sería algo opcional, digamos. No, obligatorio, sí. En México no tenemos cédula, porque se paró durante muchos años, no se quería sacar la cédula, no había por qué, por lo mismo, ¿no? Pero sí sería obligatorio. O sea, Morena está haciendo reformas que, como les digo, en su momento, cuando ellos eran PRD o poquito de lo que fueron oposición, se oponían vehementemente y estaban en lo correcto. No veo por qué ahora cambiaron su punto de vista. Bueno, sí lo veo, ¿no? Pero es otra historia. ¿Por qué cambiaron su punto de vista? Tenían razón antes, ahora no la tienen. no hay que darle más información a este tipo de autoridades de las que le tienes que dar, porque terminan, como ya les dije ahorita, el Rename terminó en manos de robacoches, la información del Instituto Electoral terminó en manos de autoridades gringas, y la información de la matrícula consular de los mexicanos en Estados Unidos terminó en manos de las autoridades estadounidenses también. Así que tenemos una muy mala experiencia respecto a la información con el gobierno. Sí, seguro hay muchos intereses económicos atrás de esta iniciativa. Eduardo, estamos llegando al mediodía. Sí, se compran la base de datos. Claro. Obviamente les comento, las venden, son carísimas. Las empresas las compran, ¿no? Para poder después hacer ese tipo de campañas de marketing. Pero en el caso de México, peligrosísimo, porque no solamente es que, bueno, te quieran vender algo, sino que la van a utilizar para secuestrarte. A la fija va a ser así, sin ninguna duda, o para deportarte los gringos, a la fija. Seguro. Eduardo, te agradecemos mucho como siempre, y la semana que viene estaremos nuevamente conversando. Seguro, ahí estamos, cuídense. Abrazo. Chao. Enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, él llegó, se iba panteando, el barzón iba rozando el sembrado.